con Casalino, tres cuartos de cancha, se prepara para levantar el centro, muy pasado, se prepara para arriba, se levanta el gol. Zamorano, van van como en Madrid, van van como en Milán, van van como en el mundo, van van, Chile 2, Paraguay 0, Iván, Iván de Chile para Chile.